Me traicionó la perdida, qué ingrato y mal proceder. Ella me hizo beber, caramba, ella me hizo un perdido. A la droga me tiré, amigos míos, y en la cárcel fui metido. Se olvidaron mis amigos, solo mi madre lloraba. Dios pedía y rogaba que se salvara su hijo. Recuerden lo que les digo, caramba, que en prisión o en una cama, solo nuestra madre no ama, caramba, no hay dinero, no hay amigo. Linda Guajira, mi son, te llama, yo quiero bailar, quiero gozar. Guajira, el son te llama.